Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ay, ay, bueno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Para que chequen si estamos en vivo o si esto es una repetición, bueno, pues les voy a decir que hoy es jueves 17 de diciembre del año 2015. Jueves 17 de diciembre del año 2015. En este momento, las 3 de la tarde con 29 minutos tiempo de la capital del país. Bueno, les tengo una noticia. En días pasados les comentábamos que íbamos a hacer programa doble hoy jueves. El día de ayer, por cuestiones de agenda, tuvimos que cancelar el programa de hoy en la noche. Entonces ya no vamos a tener programa hoy en horario nocturno, ya nos vamos de vacaciones. Así las cosas, este programa que están escuchando es el último programa del año 2015 que vamos a emitir. El último programa del año 2015 que vamos a transmitir. Y regresamos el... ¿qué día quedamos? ¿Lunes 4? A ver, ahorita les digo. Ahorita que jale esta onda porque, híjole, ahí está. Lunes 4 de enero estaremos de vuelta con programas en vivo nuevamente para todos ustedes. Mientras tanto, de acuerdo a lo establecido ayer por mayoría de votos... Hoy es el último programa de esta estación de radio, porque ya mañana las personas que hacemos este programa pues ya no nos vemos. Entonces decidimos, bueno, pues hacer aquí un pequeño convivio. Es la verdad, ¿para qué los engaño? Y bueno, entonces por eso no vamos a hacer el programa de esta noche. Ya me están mandando saludos por el Facebook. Pero pueden escuchar este programa, ya están aquí, aprovechen, va a estar bueno. Me preguntan en Facebook que los regalos, ya en enero. Ah, por cierto, hablando de regalos, ya estamos enviando los que quedaban atrasados de los concursos de las semanas pasadas. Por favor, si alguno de ustedes no lo recibe, no le llega, informen, por favor, al área de atención, si son tan amables. Lo pueden hacer por teléfono al 2160-1745. 2160-1745, la Lada 0155, o al correo de atención, así, atención@ www.mdemiguelx.org. Ahí cualquiera de esos dos medios. Saben que todavía no me llega mi regalo, y con todo el gusto del mundo, pues nos coordinaremos para hacerles llegar su regalo, ¿no? Como debe de ser. Sí, de eso se trata, de que todo el mundo reciba su premio, pues para eso los estuvimos regalando. Pero sí tuvimos algunas complicaciones, un fallo en la logística esta vez. Como estuvimos regalando cosas constantemente, como que se nos acumularon un poquito ahí. Y eso fue lo que terminó por afectar la entrega a tiempo. Pero bueno, ya estamos terminando de entregarlos todos los que nos faltaban. Y si a alguien no le llega, pues que nos avise. ¿Qué viene para el año 2016 en defensa del deudor? Me preguntan. Bueno, pues vienen muchas cosas bien interesantes. Vamos a seguir trabajando tan duro como lo hemos hecho siempre. Pero vamos a seguir creciendo, que es lo que más nos interesa, seguir creciendo para poder ayudarlos a todos ustedes de una mejor manera. Va a haber mejoras en la página, algunos cambios por ahí en el diseño, no sé. Cuestiones. Lo importante, la esencia de la organización sigue igual. Seguimos trabajando para poder ayudarles a todos ustedes a que resuelvan sus problemas de deudas. En algunos correos que nos han estado enviando últimamente, nos comentan que no están recibiendo su aguinaldo en su empresa. Hay personas que todavía creen que el aguinaldo es una gratificación, es un bono, y no es así. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo es el derecho de todo trabajador. Entonces, por favor, si en su trabajo no les quieren dar su aguinaldo, pues denuncien, no hay de otra, porque al final del día es su derecho. Ustedes estuvieron trabajando ya un tiempo determinado en la empresa donde trabajan y les corresponde este beneficio, que es un derecho. No es ninguna gratificación, ni un bono, ni nada por el estilo. Es un derecho. Y también nos preguntan que qué pueden hacer para cuidar su aguinaldo. Precisamente, en nuestro blog hay un artículo bien interesante que ya difundimos a través de las redes sociales el día de hoy, tanto en Facebook como en Twitter, donde vienen algunos consejos para que puedan hacer rendir su aguinaldo y que no se les vaya de las manos. La primera de cambios, ¿no? Les voy a dar algunos consejos que ahí vienen en el artículo. De todas formas, les recomiendo mucho que lo lean. Que lo lean para que pues estén informados y le den el mejor uso a ese dinerito, que hoy por hoy es bien importante tenerlo, porque ya subieron las tasas de interés en Estados Unidos ayer. 2.5, ¿no? Para que quedaran en 25 redondeado. Y aquí Banco de México ya la subió también, 3.25, si mal no recuerdo. ¿Eso cómo se traduce? ¿Qué afecta? Bueno, pues todos los créditos van a subir. Se especula que van a subir poco, de acuerdo a lo que comentaba Banco de México ayer y algunos especialistas. Se especula que las tasas de interés en México van a subir poquito. De hecho, ya vimos un beneficio inmediato a partir de que Estados Unidos liberó finalmente esas tasas de interés que no habían subido en 8 años. El dólar en México bajó, está ahorita en el orden de los 16.95 centavos. Lo que les comentaba ayer, en estos momentos tan álgidos, es imposible predecir cómo se va a comportar el peso contra el dólar. Como puede subir mañana otra vez a los 17.80 y tantos, como puede bajar a los 16.90, 16.80, dependiendo del comportamiento. Ahorita hay mucho movimiento económico, mucho movimiento financiero a nivel mundial. Entonces es bastante complicado poder predecir. Aquí no hay nada más que arriesgarse. Si uno va a invertir, por ejemplo, en dólares, pues se la puede jugar, comprarlos ahorita que están baratos. Pero a lo mejor mañana pierde, pero quizás gane. No hay nada que lo pueda asegurar. Bueno, entonces es un hecho que van a subir las tasas de interés en México, sobre todo en lo referente a crédito al consumo, hipotecario y automotriz. Si ustedes tienen algún crédito con tasa de interés variable, es muy posible que próximamente vean un incremento en su tasa de interés. No va a ser algo muy alto, por lo que tenemos entendido. Parece ser que va a ser mínimo, pero sí es un hecho que van a subir las tasas de interés. De eso se trata. Entonces, para que estén preparados, por eso les hemos dicho en todos estos meses, sobre todo en estos ya próximos de fin de año, que no gasten por gastar, que cuiden cada peso. Entonces, el aguinaldo, a las personas que ya lo tienen, que ya se los pagaron, pues cuídenlo. Van a ver que dentro de unos meses van a decir, qué bueno que le hice caso a Defensa del Deudor, porque ahorita yo ya me hubiese gastado esa lana y me hizo falta para algo realmente importante, ¿no? Entonces, ahí les dan algunos consejitos. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de www.radiodd.org, radio-ddd.org. Ahí está nuestro chat de la estación, donde ya comienza a participar la gente, ya nos comienzan a hacer preguntas. Ahí mi amigo Helmi ya comenzó con la fiesta, por lo que veo. El teléfono en cabina 5916-0410, 5916-0410, Lalada 0155. Es que así me fui como el Borras, me fui así, derechito. Bueno, ahí van los consejos. Primero, evitar las compras impulsivas. Es necesario que pongan en una balanza las compras que van a llevar a cabo. Lo cual no quiere decir que no puedan darse un gusto, porque pues para eso trabajan. Lo importante es que no todo su aguinaldo se destine a ese tipo de gastos, que sea una parte, que lo dividan, ¿sí? Planear sus compras. Al planear sus compras con anticipación, podrán lograr un ahorro importante. No se dejen llevar por la emoción de las fechas, por favor. Yo sé que la tentación ahorita está durísima, pero pues sean conscientes. Les va a servir. Y vayan a comprar todo lo que les ofrezcan sin pensar cómo lo van a pagar. No lo hagan. Comparar precios. Eso es en esta época del año y siempre también. Antes de adquirir un producto, comparen los precios en diferentes tiendas. Se van a sorprender del ahorro que pueden lograr en cada artículo. Tratar de no dar el tarjetazo. No olviden que la tarjeta de crédito no es dinero extra. Y pensar que puede ser una extensión de su salario es un gravísimo error, por favor. No piensen que la tarjeta de crédito... Es que es bien común, ¿no? Todavía pasa hoy en día. Que les aprueban líneas de crédito y les llegan tarjetas de crédito y las aceptan y las aceptan y las aceptan. Porque no son conscientes que esas líneas de crédito son eso precisamente, dinero que les van a prestar, nada más, y que hay que pagar. Y luego resulta que hay que pagarlo bien caro. Y por eso la gente tiene 10 tarjetas de crédito. Yo no entiendo, ¿para qué quieren 10 tarjetas de crédito? No tiene ningún sentido. Máximo tener 2 y con límites de crédito adecuados a nuestra capacidad de pago. Nada más, porque si no luego vienen los problemas. Si tenemos 3, 4, 5, 8, 10 tarjetas de crédito, con líneas de crédito ya de por sí bastante altas, pues nos engolosinamos, las saturamos todas y va a ver. Luego págalas. ¿Cómo le haces? Pues no se puede. Entonces tengan mucho cuidado con eso, por favor. Eviten dar el tarjetazo. No paguen con la tarjeta nada más porque ahí la tienen. Paguen sus deudas de corto plazo, como las tarjetas de crédito. Utilicen una parte de su aguinaldo para reducir el adeudo e iniciar el próximo año con menos deudas, o de ser posible, sin adeudos. Este es de los mejores consejos, de lo mejor que pueden hacer con su aguinaldo, sobre todo porque la mayor parte de nuestros queridos radioescuchas pues presentan problemas de sobreendeudamiento. Y pues hay que acabar con esto. Entonces, si tenemos ahorita este dinero, pues darle un muy buen uso. Y un muy buen uso es utilizarlo para acabar con esas deudas e iniciar el año entrante con un nivel de endeudamiento mucho menor que el que teníamos en 2015. Entonces, si ustedes tienen oportunidad y están afiliados con nosotros, llámenos, digan, ¿sabes qué? Tengo mi aguinaldo y quiero liquidar algunas de mis deudas. Con mucho gusto, nuestro personal se pone a trabajar para ayudarles a liquidar esas deudas lo antes posible. Por ahí nos han estado preguntando por las promociones. ya las vamos a sacar ahora sí. Yo espero esta semana. Tuvimos un atraso por un banco que no nos había dicho bien cómo estaba la configuración. Finalmente ya se pudo. Ya mañana o pasado mañana más tardar van a tener ustedes en nuestras redes sociales, por mensajería, vía correo electrónico, etcétera, la información para que puedan participar en estas promociones y obtengan grandes descuentos sobre sus deudas con los principales bancos, ¿sí? No todos los bancos participan en las promociones, pero sí, los más grandes. También importante señalar que los días que no van a laborar nuestras oficinas, porque aquí en esta estación de radio nos vamos de vacaciones hasta el 4 de enero, pero nuestras oficinas siguen trabajando. Por ese lado no se preocupen, nuestras oficinas siguen trabajando. Únicamente se va a descansar el día 24 y 25 de diciembre, ¿sí? 24 y 25 de diciembre no trabajamos, y el 31 de diciembre y el 1 de enero tampoco, ¿sí? 24, 25 de diciembre, 31 de diciembre y 1 de enero no se trabaja en nuestras oficinas administrativas. Todos los demás días vamos a estar trabajando al pendiente de todos ustedes. Entonces, por si necesitan algo, estamos a sus órdenes. Ya viene la cena navideña y todo, ¿verdad? Hay que cuidar también eso, el peso de nuestro cuerpo. Es cuando más le afecta. Nos dicen aquí en el Face que ese peso sí va a subir. Que le pregunten a Karsten. Que le pregunten a don Agustín. Bueno, es que yo creo que él mantiene pues un peso ya estable, ¿no? No creo que sea muy variable. Bueno, hablando de otros temas. Dice Suso Ganador a través de Twitter que a él le robaron el corazón. ¿Qué puede hacer? Pues que presente la denuncia correspondiente, ¿no? Ante la autoridad competente. En este caso no creo que sea ante un ministerio público. Habría que averiguar dónde puede presentar su denuncia Suso Ganador. La descarada nos dice que... que la besemos poco a poco. No, pues ¿qué pasó? Este es un programa de asesoría financiera. No de besos. Bueno, ¿qué dije? Ahí están los besos. Ya vamos a asesorías, a cosas, vamos a ponernos serios, por favor. Vámonos a las asesorías, porque ya la gente a través de nuestro chat nos comienza a preguntar. Ahí está mi productor, Hedmi, por cierto, al que le mando un saludo, un abrazo, que tembló por allá, ¿no? Que estuvo temblando ayer y antier, ha estado temblando por allá en Jalisco. Les mando un saludo y no sé qué tan acostumbrados estén ustedes, mis amigos de Guadalajara y bueno, de cualquier parte de Jalisco en general. ¿Cómo estén tan acostumbrados a los temblores? Aquí ya estamos tan acostumbrados, aquí en la capital del país, que hoy tembló 6.6, creo, y nadie lo sentimos aquí. De la gente que normalmente estamos en esta estación y con nuestros vecinos aquí de las oficinas, nadie se salió, nadie se dio por enterado. Lo vimos por las noticias, ¿verdad? Así que tembló. Allá en Guadalajara dice que tampoco han sentido los temblores. Pues ahí está. Han estado bastante leves. Pero yo en Guadalajara, por ejemplo, vi la nota de gente que incluso se salió hasta la calle. Quiere decir que estuvieron más o menos fuertesones los temblores. Y luego ayer, durante el estreno de Star Wars, de la película, también tembló por allá. Entonces, mucho cuidado nada más. No corran, no empujen, no griten, con toda la calma del mundo. Ya estamos muy acostumbrados. Estas zonas son sísmicas y ni hablar. Aquí nos tocó vivir, como dijeran por ahí. Dice, vamos a asesoría ya, nuestro chat de la estación. www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí encuentran ustedes nuestro chat de la estación y pueden participar activamente cuando estamos en programa en vivo. Mardav dice que tiene una deuda con Financiera Independencia. Y hoy le llamaron para decirle que tiene una demanda por 16 mil pesos. Le dijeron, a ver, ¿dónde está el grito? Le dijeron a Mardav. Y que el día 21 de diciembre van a ir a su casa a embargarla a las 6 de la tarde. ¿Qué puede hacer? Para empezar, desde ayer ya los juzgados en toda la República Mexicana están de vacaciones. No te pueden embargar porque no va a haber quien te embargue. Segundo lugar, eso de las notificaciones de embargo, ya sea por teléfono, por correo, etcétera, pues son mentiras, son falsas. ¿Por qué? Porque el embargo es una diligencia, es una acción que se lleva con la mayor discreción. Ningún abogado en su sano juicio le va a informar a su demandado que lo va a embargar dentro de unos días. ¿Por qué? Pues porque le estamos avisando. Es ilógico. ¿Qué va a hacer el demandado? Pues va a hacer lo que tú estás haciendo, Marda. Se va a buscar asesoría, se va a preparar. O sea, es una tontería el que un abogado, entre comillas, te avise que te va a embargar. Eso jamás se avisa. El embargo se maneja con la mayor discreción posible para sorprender al demandado y que éste no esté preparado para que la diligencia se pueda llevar a cabo. Entonces, cuando a cualquiera de ustedes les digan, no, pues ahora sí lo vamos a ir a embargar pasado mañana, o el 21, o en 48 horas, nada, puros cuentos. Es puro choro, para que ustedes se asusten. Entonces, Mardap, no te preocupes, nadie te va a ir a embargar. Independientemente de que los juzgados están de vacaciones, nadie te va a avisar que te va a embargar. Entonces ya desde ahí sabemos que es una mentira. Tenemos años dedicándonos a esto, te lo puedo asegurar. No pasa nada. Y tú misma lo vas a ver, o mismo, lo vas a ver. Ahora el próximo 21 que nadie te va a ir a embargar. De todas formas, porque luego los cobradores son muy abusivos y simulan embargos, que no tienen ninguna orden judicial, pues ten a la mano el número de tu sector, de la patrulla de tu zona, para que si llegan a ir y se quieren meter a tu casa o cualquier cosa, le llames de inmediato a la patrulla y los ponga en su sitio. No permitas, pues, esos abusos, ¿no? Pero los cobradores, que ya no tanto, ¿eh? Lo que comentábamos para el periódico La Jornada el otro día, que desde que entró en vigor el asunto este de la regulación a los despachos de cobranza, como que ya no han sido tan abusivos, como que ya le bajaron varias rayitas a este asunto de tratar de asustar, amedrentar a los deudores con ese tipo de acciones como simular embargos. Ya no hemos tenido ya tantos casos como antes. Entonces es muy poco probable, Mardap, que tú vayas a tener, pues, ese problema, ¿no? Dice Italia, una buena pregunta la de Italia. ¿Cómo afectará el incremento de las tasas de interés a los que ya tienen mora legal? A los que ya están en moratoria legal, en nada les va a afectar, ¿sí? Aquí ya estamos negociando deudas sobre intereses pactados previamente. Aquí ya no hay incrementos en las tasas de interés ni nada. Entonces, es una muy buena pregunta que yo creo que muchos de ustedes están haciendo en estos momentos. Ustedes ya no están pagando sus tarjetas de crédito, sus créditos hipotecarios, sus créditos automotrices, sus préstamos personales de nómina, etcétera. ¿Qué pasa con estas alzas de interés que se van a dar? Bueno, pues es que estas alzas de interés, en las tasas de interés, van a afectar únicamente a los créditos que se encuentran al corriente. Y únicamente a los créditos que tengan una tasa de interés variable, que no sea fija, que no se haya pactado mediante un contrato, como tasa fija. Pero para mis amigos que se encuentran ya en morosidad con sus pagos, que no están pagando ya sus tarjetas, etcétera, en nada, absolutamente en nada les va a afectar, porque los cobradores son muy mañosos y seguramente se van a querer agarrar de esta noticia para decirle a la gente que ahora ya debe las perlas de la Virgen. Y no es cierto. Mucho cuidado. La información en ese sentido es importantísimo que la tengan, y me parece magnífica la pregunta que hace Italia. No pasa absolutamente nada. No les va a afectar a los que ya están en morosidad. En nada les va a afectar esta alza en las tasas de interés. Bueno, Uca dice que si alguien conoce unos prestamistas de la ciudad de Guadalajara llamados Presta Ya y son confiables, no, pues la verdad ni idea, nunca los había oído mencionar. Mi consejo, Uca, es que solicites una copia de su contrato. Diles, oye, pues me interesaría un préstamo, pero quiero que me facilites una copia del contrato para enseñárselo a mis abogados de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y que ellos me digan si me conviene pedir el crédito con ustedes o no, porque existen muchas empresas que van brotando así de la nada, que se dedican a ofrecer créditos, lo que decíamos en el programa pasado, ¿no? Los créditos milagro, con condiciones maravillosas, ¿no? Bajas tasas de interés, sin aval, sin garantías, sin buró de crédito. Y pues, la gente, pues, esperanzada a obtener un crédito para acabar con sus problemas financieros, pues va y los busca, sin leer el contrato ni nada, por la premura, por la impaciencia, por el deseo de creer que realmente les van a prestar ese dinero, pues no se cercioran y resulta ser que los engañan. Entonces, mucho cuidado, por favor, en ese sentido. Sí, no vayas a caer, Uca. Primero pide copia del contrato y te lo traes para acá, lo leemos con todo el gusto del mundo, checamos qué dice. Porque sí, luego esos contratos lo que señalan es que estas empresas son nada más gestoras del crédito. ¿Esto qué quiere decir? Que tú contratas sus servicios para que soliciten esos créditos en tu representación y ver si te los quieren dar las instituciones financieras a las que ellos hacen la solicitud. Pero en ningún momento están obligados a otorgarte el crédito. Entonces va la gente, firma el contrato, les paga un anticipo, que les dicen que es para un seguro, que para agilizar el trámite, que por la gestión, por lo que sea. Pero que su crédito ya está preautorizadísimo y hasta por más dinero que el que uno solicita. Entonces la gente pues hace ese pago y ya perdió ese dinero porque en el contrato dice que ese pago es el anticipo por los servicios y todavía a veces quedan hasta con deuda ahí. Entonces por favor no caigan en esos engaños, no. Esos préstamos facilitos no existen. Dice Helmi que si va a haber posada, pues no posada, una pequeña fiestecita aquí muy leve. Dice Semere que de veras que a partir de las nuevas reformas respecto a la manera de cómo cobran los despachos le han bajado mucho a la mala cobranza. Un logro importante de defensa del deudor de este año. Pues no es de este año, porque nosotros este asunto de querer regular la mala cobranza lo traemos desde el 2008. Y era machetearle y presionar y buscarle aquí, buscarle allá. Hasta que finalmente lo logramos en 2013. Cuando se presentan las mesas de discusión de la reforma financiera antes de que se aprobara en el Senado y en la Cámara de Diputados, a nosotros nos invitaron como la única organización civil en representación de los millones de deudores mexicanos. Y ahí estuvimos y ahí fue donde presentamos estas reformas para que la CONDUCEF tuviese mayores facultades para regular a los despachos de cobranza. Y fue un gran logro, de verdad. Muchas gracias. Sobre todo para... Gracias a todos ustedes que son las personas que nos dan fuerza. Si nosotros no tuviésemos ese respaldo de miles y miles de personas que representamos, pues simple y sencillamente nadie nos pelaría. Pero tenemos esa gran fuerza gracias a que pues, ustedes confían en nosotros y nos permiten representarlos y les estamos ayudando. Es por eso que tenemos el peso que tenemos hoy en día y que nos entrevistan para periódicos, para la radio, para la televisión. Y tenemos ya fuerza hasta a nivel político para cambiar esas leyes. Entonces, este logro, mi estimado Semere, es un logro de toda la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que por supuesto incluye a todos y cada uno de sus afiliados. Claro, cómo no. Muchas gracias por sus saludos. Feliz Navidad, por supuesto, a todas las personas a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. Con, ahorita les digo ya cuántos seguidores tenemos. En este momento en Facebook tenemos, ¿dónde dice? Tenemos miles, ¿como qué? ¿Como 55,000, algo así? No dice. Bueno, tenemos como 55,000 seguidores. Yo muy valentón, digo, ahorita les digo y no, mira, no está. Ahorita les decimos exactamente, bueno, más de 55,000. Y en Twitter casi 6,000 seguidores. Dice Helmi que allá en la radio de vacaciones. No, pues ya ahorita Helmi ya está transmitiendo desde algún soleado lugar. Con sus lentes, su cerveza a un lado, relajado, tranquilo. Dice Helmi que allá en la zona sí salieron de los edificios, pero él no lo sintió. Supo porque sonaron las alarmas sísmicas. Qué bueno que sonaron. Choc 47, muchas gracias igualmente, mi estimado Choc. Un abrazo para ti y para los tuyos. Uca nos vuelve a preguntar por estos señores de Presta ya. No los conocemos, pero no vayas a entrarles si no se lee ese contrato minuciosamente antes que nada. No vaya a ser que te vayan a dar una mala sorpresa. Y al rato resulta que hasta les debes. Porque así son esos contratos, ¿eh? Y si los quieres cancelar, te penalizan. O sea, son abusivos, pero desgraciadamente, y es lo que le dijimos al Universal, a Uno TV Noticias, a La Jornada, etcétera, esos contratos están apegados a derecho. Tienen esa facultad de ellos de, por gestionar sus servicios, cobrar lo que ellos quieran y penalizar si alguien quiere cancelar el contrato, porque así es como se protegen por el servicio que están proporcionando. Entonces, sí son legales esos contratos. La Conducef también ya lo dijo en su momento. Entonces, pues no caigan nada más. Es la mejor manera de que dejen de existir estas pseudoempresas. El día que se queden sin clientes, pues se van a dedicar a otra cosa, ojalá, mucho más honrada. Porque, ¿sabes cuál es lo que más me molesta de estas empresas? Que afectan a los más necesitados, porque quien acude a solicitar un crédito con ellos, pues son personas que no tienen capacidad para poder adquirir créditos bancarios, créditos con instituciones financieras bien establecidas. Y recurren a estas pseudoempresas porque son personas de bajos recursos, que a veces ya están muy endeudadas, entonces no tienen lana, y luego estos cuates los estafan, pues no se vale. No se vale, de verdad. Ya nos vamos, pues ¿qué hora es? 3:55 ya. ¡Wow! No, hombre, les digo que se me va como agua este programa. Marda, ya entiende, muchas gracias, que tengamos felices fiestas y muy padre nuestro programa de Mucha Ayuda, nos felicita. No, hombre, Marda, a tus órdenes, qué bueno que te resultó de interés la información que te dimos y esperamos que estés más tranquilo. No se dejen sorprender con lo que les dicen los cobradores. Normalmente lo que les diga un cobrador es mentira. Entonces no se asusten y mejor infórmense, que es lo ideal. Uca, no tienes nada que agradecer, felices fiestas para ti también. Dice Helmi que próximamente habrá un reportaje en Televisa a los reporteros denominado Préstamos Milagro. Muy bien, perfectamente. Por ahí estuvimos con Carlos Loret de Mola hablando de eso también en Primero Noticias, de estos créditos Milagro. Dice Rosy que ya le llegó su regalo, hombre. Perfectísimo, Rosy, qué bueno, me da mucho. A los que no les haya llegado regalo, que se hayan ganado durante las mecánicas que tuvimos hace algunas semanas, donde regalábamos libros, alcancías, etcétera, informen que no les ha llegado para poder agilizar. Por ejemplo, con las agendas digitales del pequeño cerdo capitalista, no tuvimos problema porque nada más se le daba el código de descarga al ganador vía inbox y con eso descargaba su libro y listo. Ahí fue algo de un día, rapidísimo. Pero cuando se trata de libros físicos o de algún otro regalo físico, bueno, pues ahí está el problema de la paquetería y de la logística para enviarlo, etcétera. Eso fue lo que nos retrasó bastante, aparte de que van firmados y autografiados. Entonces se complica un poquito, pero lo importante es que ya lo están recibiendo y antes de que acabe el año. A mí me interesaba muchísimo que recibieran sus agendas. Dice Hilda que se va a haber promociones este mes. Sí, va a haber, tuvimos un pequeño atraso, pero ya mañana o pasado mañana, más tardar, se publican las promociones, Hildalmente. Y bueno, pues ya nos vamos, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. No saben qué feliz estoy, qué contento me encuentro. Este año fue un año de muchísimas satisfacciones, de muchísimos logros para la organización, para poder brindarles la ayuda que ustedes necesitan, cada vez más fuertes, cada vez más grandes. Yo, en verdad, les agradezco a todas y cada una de las personas que nos escuchan, que nos llaman por teléfono, que escriben en nuestro foro, porque es gracias a cada uno de ustedes que esta organización ha crecido tanto, y cada persona que se integra a esta organización nos vuelve más fuertes, con mayor capacidad para poder ayudarles de la mejor manera. El año 2016 que inicia, hay que ser muy cautos, eso sí, va a ser un año complicado económicamente hablando, hay que ser muy cautos, muy precavidos, muy mesurados en nuestros gastos, no gastar por gastar. De todas formas, aquí vamos a estar al pendiente para darles la información puntual y oportuna de todo lo que acontezca en el ámbito económico y financiero en el país y en el mundo, porque al final del día siempre termina por afectar la economía mexicana. Hoy se cierra un año, un 2015 para esta estación de radio. A mi productor, mi amigo Helmi, le mando un gran abrazo para él y para toda su familia, para su hijo, por supuesto, que también nos apoya en la organización. Eres una herramienta fundamental para todo lo que hemos logrado, mi estimado Helmi, un gran ser humano, una persona que yo considero imprescindible dentro de la organización. Te aprecio muchísimo, amigo. Te mando un gran abrazo y mil bendiciones para ti y para los tuyos. Y lo mismo va para todos y cada uno de mis queridos radioescuchas. De verdad, muchas, muchas gracias. Bendiciones a todos ustedes. Pásenla maravillosamente. Felices fiestas, feliz Navidad y un muy feliz año nuevo. Cuídense mucho. Y por aquí estaremos el 4 de enero del 2016.